Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 5 para el 5 de mayo de 2012, titulada Evangelización y Testificación Secuenciales. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de esta lección. Bien. Habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección. El texto para memorizar se encuentra en 1 Corintios 3:2 y dice de la siguiente manera: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Este texto enseña claramente lo que tenía en mente Pablo cuando estaba hablando a la iglesia de Corinto. Pablo está enseñando aquí que la alimentación de un creyente es secuencial, así como la alimentación de un bebé es secuencial. Nunca a un bebé se le da alimento sólido o pesado, siempre se le da leche y posteriormente se le da alimento sólido. De la misma manera ocurre con los creyentes en Cristo que han llegado a la iglesia y que están nuevos en la iglesia. No podemos esperar que los nuevos creyentes reciban y comprendan y asimilen en su sistema digestivo espiritual las verdades pesadas del evangelio. Debemos comprender que ellos necesitan un tiempo para cumplir con un proceso, que es el proceso de su crecimiento espiritual. Inicialmente, en sus primeros pasos en el evangelio, todo creyente necesita ser alimentado con leche y posteriormente ser alimentado con vianda o alimento sólido. Leamos lo que dice, por ejemplo, Lucas 9:11, donde dice la palabra de Dios: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Este texto nos muestra que la evangelización lleva una secuencia, y esta secuencia va marcada por necesidades sentidas por las personas. Hay dos tipos de necesidades que toda persona que está en esta obra o en este trabajo de evangelizar debe mantener en cuenta. ¿Cuáles son estas dos necesidades de las personas? Las necesidades espirituales y las necesidades físicas. Aquí dice Lucas 9:11 que Jesús les hablaba del reino de Dios, y cuando les hablaba del reino de Dios estaba atendiendo a su necesidad espiritual y a sus inquietudes espirituales. Posteriormente dice el mismo verso: y sanaba a los que necesitaban ser curados. Quiere decir que habían necesidades físicas que Jesús también atendía. De la misma manera deben actuar los que son miembros de una iglesia. Deben atender las necesidades físicas y atender las necesidades espirituales de las personas, y en especial de los nuevos creyentes. Mateo 25:35 es un texto bien importante en la lección de esta semana. Muchos pueden pensar que es un texto metafórico, pero para nada parece ser un texto metafórico. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este texto nos muestra claramente que el juicio va a basarse en las obras que han realizado los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden este punto y piensan que la salvación es por obras. No, la salvación es por fe y por gracia. Sin embargo, el juicio se realiza sobre las obras. Es bien interesante, porque aunque la salvación se obtiene por medio de la fe puesta en Jesús, el juicio de Dios se realiza sobre las obras que cada persona haya manifestado como frutos en su vida. Así que cuando nosotros ministramos, a las personas, estamos ministrando verdaderamente a Jesús, directamente a Jesús. Y esto debemos mantenerlo siempre presente cuando tratamos con otras personas. Nunca olvidemos que es Jesús quien está allí cuando estamos atendiendo las necesidades de las personas. Ahora, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro está hablando aquí de la leche espiritual no adulterada. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, ajá, pero ¿cuál es esta leche? Porque lo que algunos consideran leche puede ser sólido para otros. Y lo que algunos consideran como sólido puede quizás ser leche para algunos. Así que, ¿qué significa la leche espiritual? ¿Cuáles son las doctrinas o las enseñanzas que podríamos clasificar como leche espiritual? ¿Puede la Biblia darnos una respuesta autorizada para esta pregunta? Sí, la Biblia responde. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. El verso 12. 5:12. Y vamos a leer desde allí. Porque debiendo ser ya maestros, dice aquí el autor de Hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que el alimento sólido no es para todos los cristianos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, así como el alimento sólido no es para un bebé recién nacido, porque sabemos que tendría una indigestión, sino que es para los niños ya mayores. De la misma manera ocurre en el ámbito espiritual. Pero lo que es bien interesante es lo que dice el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero aquí el autor de Hebreos dice: y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, es decir, seguir adelante, no echando otra vez el mismo fundamento. Dice el versículo 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces aquí, en este texto, está clasificándose cuáles son estos temas que pueden ser considerados como leche. ¿Cuáles son? Vamos a repetirlos. El arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es la Biblia la que está diciendo que estos que estos puntos son rudimentos, rudimentos de la doctrina de Cristo, que entran dentro de lo que es la leche espiritual. Allí se nos invita a seguir adelante y no colocar el mismo fundamento. Ahora, hay que tener bien en claro lo que esto significa, porque cualquier persona puede pensar que entonces no debe hablarse de estos temas después de ya haber sido tocados en la iglesia. No. Recordemos que la evangelización y la testificación es secuencial y es cíclica. Esta palabra no la utiliza la lección, pero nosotros podemos decir que es cíclica. Nosotros debemos buscar instruir de forma cíclica a la iglesia, haciendo todo lo posible para que los recién bautizados puedan pasar por todas las etapas del crecimiento en Cristo y puedan ser adoctrinados de una forma secuencial. Posteriormente de haberse adoctrinado, enseñado, guiado correctamente a cada uno de los creyentes en la iglesia, por supuesto debe volverse a los nuevos recién bautizados y poner el fundamento que aquí Pablo, el autor de Hebreos, llama rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiere decir que, al fin y al cabo, en la iglesia siempre se van a estar estudiando estos temas. El tema del arrepentimiento, el tema de la fe en Dios, del juicio eterno, de la imposición de manos, de la doctrina del bautismo. Estos temas, aunque aparentemente son sencillos, siempre deben tocarse y abordarse de una forma secuencial y de una forma cíclica. Pero Pablo está haciendo hincapié en que no podemos siempre con el mismo grupo y con las mismas personas estar tocando el mismo tema, la fe en Dios, la fe en Dios, la fe en Dios, la fe en Cristo, la fe en Cristo, la fe en Cristo, y quedarse estancado en ese tema. Porque allí está diciendo Pablo claramente, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, no echando nuevamente el fundamento del arrepentimiento, sino que debemos dejar esos rudimentos, según el versículo 1. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, nosotros debemos comprender que no podemos estancarnos en la leche espiritual. Debemos crecer. Y este crecimiento viene por el estudio de la palabra de Dios. Un estudio cada vez más profundo. Un estudio cada vez más detallado, más detenido. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, Juan 16:12? Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Allí Juan está diciendo claramente, o está registrando las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo que había muchas cosas que él le quería decir a los discípulos, pero que ellos no podían soportar. Entonces, de aquí se desprende un principio. No toda persona está en capacidad de asimilar todo lo que Dios tiene para nosotros de información en el ámbito espiritual, en el ámbito del Evangelio. Por eso Dios espera a que estemos preparados y listos para recibir ciertas cosas. Porque Él sabe que hay cosas que no podemos soportar en un solo momento. Y esto debe enseñarnos a nosotros en que no podemos llegar a toda persona con un mismo discurso y con una misma secuencia de palabras preestablecidas para decirles de la A a la Z cada uno de los puntos cardinales del Evangelio. Esto puede ocurrir, no estoy diciendo que no. Por supuesto, puede ser que en una reunión especial con un grupo de personas, Dios toma a uno de sus hijos y este hijo de Dios empieza a tocar todos los puntos que el Espíritu Santo le va mostrando que debe tocar. Sin embargo, no siempre es así. Por lo general, Dios va dando luz de forma progresiva. Y nosotros debemos comprender esto, pero tampoco irnos al extremo. Y ya voy a explicar a qué me refiero. La lección hace una buena salvedad cuando dice que no podemos compartir siempre lo de la marca de la bestia. En primer lugar, a la primera, es lo primero que compartimos con las personas. No podemos hacerlo en todo momento y en cada ocasión. Sin embargo, no podemos irnos al extremo de nunca hacerlo o de no hacerlo cuando se da la circunstancia, la situación. Por eso digo, debemos mantener el equilibrio, porque si Dios va guiando las cosas para que ese tema se toque, aunque sea alguien nuevo en el Evangelio, que se toque el tema, porque vamos a cerrarnos a tocar el tema de la profecía y de la marca de la bestia, si sabemos que es un tema que es vital para este tiempo. Sin embargo, debemos siempre mantener un equilibrio. Este equilibrio viene dado por un tacto cuidadoso con las personas, por una observación cuidadosa de las personas y de los temas que están ellos interesados en conocer, y por supuesto por una instrucción y educación adecuada de la persona que está hablando. Ahora, quiero comentar que hay una creencia común en el adventismo de que el estudio de las profecías no es para visitas ni para nuevos conversos. Esto ocurre cuando se cae en el extremo de que la profecía es alimento muy duro, que no es leche espiritual y que no debe compartirse con nuevos conversos. Esto ha sido, no sé, en tu iglesia local, no lo sé, no puedo generalizar porque generalizar es siempre equivocarse. Sin embargo, puedo hablar de mi iglesia madre, donde conocí el Evangelio, donde me bauticé, y la primera iglesia adventista del séptimo día que conocí. Allí hay, por ejemplo, una creencia a veces en algunos hermanos, quiero recalcar, generalizar es siempre equivocarse, no voy a decir que es en todos los hermanos, pero muchas veces vi allí en mi iglesia, vi que había una idea o un paradigma de que la profecía era alimento muy pesado y que no podíamos enfocarnos en esos temas porque primeramente debíamos enfocarnos en los temas más sencillos. Entonces, ¿qué sucede por lo general cuando no se mantiene un equilibrio con esto? Sencillamente lo que ocurre es que se desplazan los temas de la profecía y no se tocan ni en ese momento ni en ningún momento. Y allí está el error, porque no comprendemos que el Evangelio es cíclico. Nosotros debemos, o el crecimiento, el aprendizaje dentro de la iglesia debe ser cíclico, debe ser secuencial. Nosotros debemos, por supuesto, enseñar de los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice Hebreos 6:1, debemos enseñar de la leche espiritual, de los fundamentos del Evangelio, de los temas que son sencillos para las personas comprender, pero no debemos abandonar los temas importantes de la profecía. Nosotros debemos abordarlos, pero a veces los desplazamos y los dejamos a un lado y nos olvidamos de ellos porque nos mantenemos siempre en la leche espiritual. Y esto no debe ser así, porque estamos en tiempos en que la profecía no puede dejarse a un lado. Estamos en tiempos que son los tiempos previos a la venida de Jesús. ¿Cómo vamos a dejar la profecía a un lado? Debemos estudiar profecía. Siempre van a haber personas que son nuevas y que van a escuchar temas proféticos, pero permitamos que Dios sea quien le dé crecimiento a su iglesia. Permitamos que Dios sea quien quien guíe el entendimiento de sus hijos dentro de la iglesia. Pero no desplacemos los temas importantes. Démosle a cada uno de estos temas vital importancia. Ahora, hay verdades que son probatorias. La lección define una verdad probatoria como una verdad que afecta no solamente la creencia, sino que también afecta el estilo de vida. Ahora, ¿cómo define aquí la lección una verdad probatoria? Por ejemplo, la define como una verdad que te lleva a un cambio. A un cambio visible, palpable, en tu estilo de vida. Como por ejemplo, el sábado, que produce un cambio en lo que haces durante la semana, en si dejas o no dejas de trabajar en ese día, en si haces actividades comunes o no haces actividades comunes en ese día, si compras o no compras en ese día, o si cocinas o no cocinas en ese día. Por eso el sábado es una verdad probatoria, pero hay otras verdades probatorias, como por ejemplo el tema de la alimentación. Conforme a lo que dice Levíticos capítulo 11, donde se demarca la línea entre los alimentos limpios y los alimentos no limpios. Es también una verdad probatoria porque de una forma visible uno deja de comer ciertos animales. Ahora, en Juan 6, 54 al 66, Jesús le dijo a los judíos que ellos debían beber su sangre y comer su carne si ellos querían tener vida eterna. Ellos no pudieron soportar esto porque ellos tenían en su ley mosaica que era pecado comer carne humana y beber sangre. Era pecado, estaba prohibido por la ley beber sangre. Entonces para ellos fue casi blasfemia, o fue blasfemia, que Jesús dijera que debían beber su sangre. Porque esto fue probatorio para ellos. No porque no comprendieran que esto tenía un sentido espiritual, sino porque como comprendieron que tenía un sentido espiritual, se dieron cuenta que ellos debían tener una relación de intimidad con Jesús, que no solamente se centrara en la superficie, en la forma, sino que fuera al centro de todo. Y que esto no podía ser superficial, sino que debía ser sustancial. Los 10 mandamientos son probatorios todos, porque Juan 14, 15 dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esto quiero hacer una acotación bien importante. Queridos hermanos, ustedes que están allá escuchando del otro lado de la pantalla, presten bastante atención en esto. Quiero leer, si me permiten, lo que dice el espíritu de profecía al respecto de ciertas verdades probatorias. He visto en muchas situaciones que hay hermanos que consideran que, por ejemplo, el comer carne es probatorio, es una verdad probatoria, el vegetarianismo es probatorio. Hay muchos hermanos que piensan así. Piensan que si alguien come carne o no come carne, esto es determinante. Pero voy a leer lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 328. Mensajes Selectos, tomo 3, página 328, dice de la siguiente manera: la pregunta de si debemos consumir mantequilla, carne o queso no debe presentarse a nadie como una prueba, hablando, acuérdate, de verdades probatorias. Pero en cambio nosotros debemos educar y mostrar los males de las cosas que son objetables. Elena de Guay está diciendo, no debemos presentar esto como una prueba, el comer mantequilla, carne o queso como prueba. Pero debemos presentar, educar y mostrar los males de las cosas que son objetables. Es decir, sí se debe presentar la verdad de que hay alimentos que son mejores que otros y unos que no son tan buenos. Y hay que mostrar lo perjudicial de la carne, pero no es probatorio. Y dice, los que juntan estas cosas, dice ella, estoy leyendo, y las esgrimen contra otros, no saben la obra que están haciendo. La palabra de Dios ha establecido pruebas de discipulado para el pueblo del Señor. Observar la santa ley de Dios el sábado es una prueba, una señal entre Dios y su pueblo por todas las generaciones y eternamente. Esta es para siempre la carga del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que, querido hermano, el estilo de la alimentación no es probatorio, no es una prueba de discipulado. Usted no puede decir tal persona es o no es discípula de Jesús porque come o no come carne. No puede hacer eso. Lo que sí puede hacer es decir tal persona es cristiano o no es cristiano, es discípulo o no es discípulo de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios, su observancia es visible. Pero según lo que dicen los testimonios de la hermana Elena de White, la carne, el uso de la carne nunca fue una prueba de discipulado. Por eso nosotros, como adventistas del séptimo día, no le pedimos a las personas que sean vegetarianas para que se bauticen. Pero conozco, por ejemplo, facciones del adventismo, movimientos disidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hacen el vegetarianismo un requisito para el bautismo. ¡Qué increíble y qué gran engaño hay en esos movimientos! Es terrible el engaño y el fariseísmo que allí se ve. Son movimientos y son facciones, son movimientos disidentes que hacen alarde de piedad y hacen alarde de conocer de forma profusa y profunda los testimonios de la hermana Elena de White, pero han pasado por alto que ella nunca hizo del vegetarianismo una prueba de discipulado. En cambio, los 10 mandamientos sí son una prueba de discipulado. Ahora, hay iglesias que no hacen de nada una prueba de discipulado. Así que caemos nuevamente en uno de los extremos. Es que los extremos siempre son de Satanás. Debemos tener mucho cuidado con ellos. Hay iglesias que no hacen de nada una prueba de discipulado y meten al agua a cualquier persona que diga nominalmente que cree en Jesús. Y entonces lo que hacemos es engrosar las filas de la feligresía, pero en forma nominal y no en forma sustancial. Hay un texto bien importante de la hermana Elena de White donde ella dice que son mejor 6 personas convertidas que 60 miembros nominales en la iglesia, porque estos 60 hacen mucho daño a la iglesia del Señor. Ese texto, si lo desean, se los puedo postear en el video si preguntan por él, para facilitárselos y no consumir tiempo en leerlo, porque me quedan unos 2 minutos para cerrar el repaso de la lección. Ahora, hay unos puntos bien importantes aquí. Medir el crecimiento espiritual se logra por medio de preguntas, así como las preguntas que hacía Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es una pregunta que apelaba a la inteligencia del oyente. Y es una pregunta que muestra que Jesús tenía un propósito didáctico para con quienes estaban escuchando. Así que nosotros podemos hacer lo mismo, hacer preguntas para saber cómo está progresando la persona en la comprensión del Evangelio. Ahora, tenemos un desafío, y el desafío es cuidar la cosecha y la semilla del Evangelio en las personas. Tenemos un gran desafío, queridos hermanos. Espero que esta semana comprendamos que el trabajo del Evangelio es un trabajo que debemos llevar de forma comprometida, de forma seria, sobria, y no decaigamos. Sabemos que el Señor Jesús está muy cerca, está por volver a esta tierra. Debemos seguir adelante. Los invito a seguir estudiando la Biblia, a seguir estudiando en la iglesia, en unidad, a seguir reuniéndose, a seguir soñando por Cristo, a seguir luchando por mantenerse en comunión con el Señor. Esta lucha no es fácil, nadie dijo que lo sería, pero aquí estamos, poco a poco, y esperamos muy pronto poder estar en la Canaán Celestial reunidos todos juntos, cantando alabanzas a nuestro Dios. Espero que Dios te bendiga mucho y que te permita vivir una vida de victoria en Cristo. También te pido oraciones por mi persona. Espero que puedas quizás elevar una sola para que el Señor también me ayude a mí a vencer en esta vida que nos ha tocado vivir. Que Dios te bendiga.